Cristian Abad en Conexión Positiva. ¡Qué impresionante! Hoy sí que me sentí bastante importante gracias a la cantidad de veces que Javier José de la Torre anunciaba esta conexión positiva. Indudablemente ya estamos aquí en la cabina principal de Z100 en este día lunes. Bastante frío, un poquito frío acá en la capital del mundo, pero nosotros con la energía positiva de siempre para comunicarnos contigo en esta conexión positiva. Here's my key. Llegamos con música nueva, te presentamos este buen tema, por ejemplo, para comenzar el programa con ánimo, con energía positiva. Que suene esa canción, ya estamos aquí en esta conexión positiva. Qué bueno que estuvo el programa de Javier José de la Torre, ¿verdad que sí? Lo disfrutaste, lo compartiste con tus amigos ahí en tu trabajo, en tu casa, donde te encontrabas. Y este es el verdadero placer de escuchar música, el verdadero placer de escuchar radio. Al aire tu conexión positiva, el programa que te alegra las tardes de los días lunes. Vamos rápidamente con el menú musical en esta conexión positiva. Te voy a presentar tres canciones, las tres son nuevas. La primera viene junto a La Oreja de Van Gogh. Lo último de ellos, aquí está, Inmortal. Tengo aquí bajo el vestido bien escondiditos tus besos malditos. Mariposas que al alba de regreso a casa se venían conmigo. Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la decidimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana. Tengo en uno de mis rizos el ritmo del tango que siempre. Que el tiempo no hace amigos, que

Cintia Navarro. Conduce. Y ahí te presentábamos la segunda canción de este menú musical. Buen tema, buena sugerencia, por supuesto. Puedes pedirla directamente desde tu computadora. Para aquellas personas que son nuevas escuchando la radio, les dejamos saber que aquí en Z100 pueden descargar ingresando a nuestra página de internet www.redlatino88.com. Pueden descargar su toolbar, su barra de herramientas, y programar la música directamente desde su computadora. La canción que suena de fondo, que siempre la utilizamos en Conexión Positiva, es la versión remix de Lady Gaga, es Just Dance. Buen tema, por supuesto, que sonó bastante acá en los Estados Unidos. Sin embargo, esta artista tiene ya una segunda canción y nosotros la tenemos aquí en Z100 Radio. Escúchala, disfrútala y luego te diré cuál es el título. Esa canción. Lady Gaga es el último éxito de esta artista. El título de la canción, Pocket Face. Poker Face. Ya lo sabes entonces. Si deseas solicitarla aquí en Z100, lo puedes hacer cuando tú lo desees, cuando tú lo gustes. Vamos a cambiar completamente Nuestro estilo de programación en esta tarde. Te voy a programar esta canción que viene junto a la banda El Recodo. El título es Te Presumo. Y esto, por supuesto, lo quiero dedicar a toda esa gente mexicana que nos escucha en esta tarde. Presentada en esta conexión positiva, son ya las 2:13. Qué gusto poder acompañarte. Y vamos a continuar contigo, por supuesto. Tenemos que cumplir con nuestros 120 minutos de esta conexión positiva. Vamos con el primer flechazo de Cupido. Después de este segmento estaremos, por supuesto, ya dando la bienvenida al primer 2x1, también parte de nuestros segmentos en esta conexión positiva de cada día lunes. Alguien protestaba que por qué siempre en los flechazos de Cupido programamos canciones que son dedicadas de parte de un hombre para una mujer. Así es que en esta ocasión vamos a hacer totalmente diferente nuestro segmento y vamos a utilizar canciones dedicadas de una mujer hacia un hombre. Tú no te imaginas lo que siento por ti, cómo me haces falta cuando estás lejos de mí. Si tú me dejaras, no sabría qué hacer. Cambiaría mi vida, me podría enloquecer. Yeah. esta gran necesidad de tenerte siempre y quererte más y más. Es un sentimiento muy difícil de explicar. Lo loca que me pongo si demoras en llegar. Digo adiós que no me dejes y por siempre que proteja nuestro amor. Como tú no existes, hasta el fin del mundo te iré a buscar de ti. Para este flechazo de Cupido, y es que te buscaría hasta el fin del mundo, y cuando deje de vivir, te seguiría buscando. Quiero ser una palabra serena y clara. Quiero saber que dormiré a la deidad tuya. los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad y caminar cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura. Esta locura de amarte no puede acabar, por mucho que te entre las dudas de si eres tú el que me hace tan feliz. Quiero que, quiero saber que dormiré a la deriva tuya. Quiero esconderme del miedo y mirarte una vez los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad. Siempre a tu cintura, que esta locura de amarte no puede acabar, por mucho que te entre las dudas de si eres tú el que me hace tan feliz. Vamos a hacer mucho más interesante este flechazo de Cupido en esta conexión positiva. ¿Qué te parece si ahora le damos la oportunidad, por supuesto, a los caballeros de que expresen también lo que sienten? Después de todo, este es tu flechazo de Cupido. Es un amor que se hace fuerte en la distancia. Es un amor que se hace eterno, que hace falta. Es un amor que prevalece a lo demás, que da sentido al verbo amar. Es un amor que dio la luz a nuestras vidas. Es un amor que colorea nuestros días. Es un amor incomparable a lo demás. Soy prisionero de tu cuerpo, y es que sin ti no puedo estar. Ese es nuestro amor, aquel que vive en el tiempo y no se acaba, y que hace de la noche madrugada, el que nos hace suspirar enseñando a querer. Es un amor que de mi cuerpo hace beber. Es un amor que me hizo hombre y a ti mujer. Nuestros fundidos cuerpo a cuerpo fue nuestra primera vez. David Bustamante cantando Ese es nuestro amor. Una de las canciones perfectas para dedicarle a esa media naranja, a esa persona que se robó tu corazón. Y es que cuando las palabras faltan, deja que la música hable por ti. Y cuando el amor se acaba, por supuesto puedes también dejar que la música hable por ti. ¿Qué tal esta canción, por ejemplo? Nueva aquí en Z100, quiero que le pongas mucha atención. Te voy a invitar a que le pongas mucha atención a la letra de esta canción. Hey, oh, ya no encuentro conexión entre lo que pienso y lo que siento. Se adormece mi corazón. No me interrogues, no. Yo no sé lo que pasó. No des más vueltas a este asunto, no. Impresionante la letra de esa canción. Después de dedicar esa canción a alguien, pues prácticamente has dicho absolutamente todo. Se acabó. Cuando se acaba el amor, canción que llega a Z100, la cantan los Jetsons. Ahí está. Bastante activa en esta tarde nuestra conexión positiva, activa también nuestro toolbar, y es que por acá ingresan las peticiones. Esta, por ejemplo, ingresa desde el toolbar. Tú también puedes pedir tu música en esta tarde. Simple, sencillo, ingresa a nuestra página de internet es www.redlatina88.com. Ve a la sección de pedir música. Ahí te van a dar todas las indicaciones necesarias para que tú tengas tu toolbar en tu computadora y desde ahí podrás programar todas, absolutamente todas las canciones. Además, queremos invitarte en esta tarde para que te integres, para que te unas al club de amigos de Z100. Lo puedes hacer en tu página favorita. Puede ser MySpace, puede ser Hi5, YouTube, puede ser Mío es Mío. Simplemente ingresa a nuestra página principal y ahí encontrarás los links para conectarte con nosotros. www.redlatina88.com. Ahora sí, vamos entonces a programar algunas de las peticiones que ingresan desde nuestro toolbar. Por cierto, se me olvidaba. Estamos ya conectados a través de el Messenger, es contacto@planetanorte.com. Estamos conectados. Queremos empezar a recibir las sugerencias para el primer 2x1 de esta tarde. Ya sabes cómo funciona. Si es que eres nuevo, es bastante sencillo. Simplemente tienes que sugerirnos tu artista favorito y nosotros te buscamos dos canciones. Conduce Conexión Positiva. que te bañas, déjame mirar una vez más ese rostro que nunca he de olvidar. Me dices sinceramente que me has dejado de amar. Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar. Es el verdadero placer de escuchar música, el verdadero placer de escuchar radio. Z100 en esta conexión positiva. 2:38 en la capital del mundo, en el estudio principal de Z100. Ya mismo presentamos, por supuesto, nuestro segmento, el 2x1, así es que queremos invitarte a ti para que rápidamente nos sugieras cuál es tu artista favorito. Te vamos a poner mucho más sencilla, mucho más fácil la tarea. Tenemos dos finalistas hasta el momento. Se trata de Luis Fonsi y se trata del grupo Sin Banderas. ¿Cuál de los dos te gusta más? ¿De quién quieres escuchar dos canciones? Vota a través del Messenger, contacto@planetanorte.com. Now you're falling in love. Let me go now. nos hace difícil presentarte el 2x1 de esta tarde, y es que la contienda, la pelea está bastante reñida. Luis Fonsi o Sin Banderas. ¿De quién ponemos la música? ¿De quién ponemos las dos canciones? Lo decides tú a través del Messenger. Ya está sonando por acá Babasónicos con esta nueva canción. Me encanta presentarte música nueva, me fascina. Llevo de favor, me prometes que esta vez no vas a arruinar la fiesta. Oh, oh, oh, oh, oh. Apretado, micro dancing, no esperes nada de mí, no esperes nada de mí. Apretado, micro dancing. De onda te acompaño a salir esta. Ya tienes tu toolbar, simplemente tienes que ir a la sección de artistas con letra B y pedir la canción de Los Babasónicos. Lo puedes hacer también en diferentes versiones, y es que no únicamente tenemos la versión normal, sino versiones tales como esta que viene con DJ Agüita Mix. Escúchala, escúchala. Esa versión, ¿verdad que suena bien? Babasónicos en versión remix. Me encanta pelear con el lunes. El lunes siempre como que a nosotros nos quita energía luego de haber descansado, de haber disfrutado del fin de semana. Lo único que quieres hacer es no trabajar. ¿Verdad que sí? Nos encanta pelear con el lunes. Te inyectamos con energía positiva. Cada vez tengo más ventanas abiertas. La gente se comunica conmigo a través del Messenger. Muchas gracias. No piensen que me olvido de ustedes. Ya mismo vamos con el primer bloque de saludos. Así que continúen ahí dejándome sus mensajes a través del Messenger. Que ya mismo voy por allá por la segunda computadora para dar lectura de todos aquellos mensajes ingresados. ¡Listo! Nos vamos con el 2x1 de esta tarde. Finalmente ya tenemos al triunfador, ya tenemos al ganador. ¿De quién crees que se trata? Simplemente escucha un poquito de esto. Efectivamente, Sin Bandera. Bajamos las revoluciones a nuestro programa, nos ponemos un poquito románticos para presentarte el 2x1. El 2x1. Ahora cientos de kilómetros, puede tu voz darme calor igual que un sol, y siento como un cambio armónico va componiendo una canción en mi interior. Sé que seguir me suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico. Y en este encuentro telefónico he recordado que estoy loco por ti. Nada. Que

Presentándote nuestro segmento clásico en otro idioma. Una buena opción para cambiar, dar un poquito de género a esta conexión positiva, ¿verdad que sí? Conectados a través del Messenger, ya mismo nos damos una vueltita por allá. Vamos a agradecer a todas aquellas personas que se han comunicado. Tengo aproximadamente 25 ventanas abiertas, muchas gracias. Algunas personas me piden música, otros quieren saludos. A todos estamos atendiendo a lo largo de esta tarde, complaciendo por supuesto con todas aquellas canciones, peticiones que ingresan. Y por supuesto también alistando esos saludos que ya mismo vienen, no se preocupen. Vamos a presentarte en este momento nuestro menú musical. Ya sabes de qué se trata, ¿verdad? Te presentamos tres canciones completamente nuevas. No volverás, sentir que te perdí y tengo que vivir perdido en la tristeza que dejaste en tu lugar. Me duele no tener tu amor y trato de olvidar. No hago más que recordar. Siento que la vida se me daño, me duele solo. primera canción de este segundo menú musical. La canta NDO, título Me Huele a Soledad. Buena opción, ¿verdad que sí? La puedes pedir desde tu toolbar. Si no tienes tu toolbar, ingresa a nuestra página de internet y descárgala en este momento. Cuando encontré esta canción, pensé en uno de mis amigos. Él está escuchándome en este momento. No voy a decir su nombre, pero la letra le queda bastante bien. Este es Polache, con una historia catracha. Ando acabado, medio golpeado de tanto guaro, encachimbado de andar siempre ole por enculado. Ando con filo triste, cachuda, ya días no me harto. Volví en el bote porque la chepa me había choteado. No tengo chamba y en los burruches ando. Para los catrachos, que se den cuenta, buscamos música para complacer absolutamente a todo el público. Es tu conexión positiva, 3:13. Ya mismo nos vamos, llegamos tarde, razón por la cual continuamos aquí contigo en esta conexión positiva. Tercera canción de este menú musical. Aquí está ya sonando de fondito, pero antes tenía que dar el título, por supuesto, de la canción anterior. Venía junto a Polache y es Hablo Español. Y es que en el menú musical siempre acostumbramos a dar los títulos de las canciones para que tú tengas la oportunidad de pedirlo directamente desde tu toolbar. Aquí viene la siguiente canción, te la dejo y luego te digo de quién se trata. Cómo darme a la fuga, este amor con arrugas, dejo desde la cuna, siempre lleno de dudas, asesina de sueños, por fuga de mis besos, yo te odio. Yo te amo igual. Siento que he perdido la batalla por olvidar tu cara. Fue imposible que nunca te apagas. Me tumbas y me das alas. Es vivir y morir, es llorar y reír. Me pregunto yo qué me has hecho tú. Fue un muñeco vudú, te besaste a la cruz. ¿Qué me has hecho? Extraño y no debo, te deseo y no quiero, malestar en los huesos que me da tu recuerdo. Soledad sorda y muda, corazón con sutura, mal herido por no encontrar la felicidad. Siento que he perdido la batalla por olvidar tu cara. Fue imposible que nunca te apagas, me tumbas y me das alas. Es vivir y morir, es llorar y reír. ingresa a redlatina88.com y vota por tu canción favorita. Las 10 más 1 en Z100 Radio, porque la última palabra la tienes tú. La tienes tú. Cristian Abad. Conduce Conexión Positiva. Vamos rápidamente por acá a la segunda sección de nuestro estudio. Acá encontramos, por supuesto, a quienes se comunican con nosotros a través del Messenger. Queremos agradecer a Aniux, quien nos escribe saludos desde México. Muy buen inicio de semana. Hoy llegaste tarde, se está quejando ella. Llegué tarde, tenía inconvenientes, pero aquí estoy, quedándome también un poquito más de tiempo. Saludos para Patty, nos felicita por el programa. Muchas gracias. Patty nos pide también música. Saludos para Truchita. Truchita tenía un problema, no podía descargar el Turbar, pero ya solucionamos su inconveniente, su problema. Por acá estamos con Carmen. Carmen, hola, quisiera mandar un saludo a Hermosillo, Sonora. Muchas gracias a ti, Carmen, también por estar con nosotros en esta tarde. Por acá, ¿con quién estamos? Estamos con Seviani. Hola, soy Leonardo, nos escribe. Hola, soy Leonardo, soy de Costa Rica y vivo en Salvador, Bahía, Brasil. Siempre escucho la emisora, es muy relajante escuchar la música con la que creciste. Les agradezco mucho. Les envío un saludo a toda la gente de mi país, sobre todo en estos momentos en el que se están recuperando luego del terremoto. Quiero mandar un saludo a todos los ticos fuera de Costa Rica. Muchas gracias. Saludos, por supuesto, a los ticos. Espero que salgan adelante con todos esos inconvenientes que están viviendo en este momento. Saludos especiales también por acá para... Estamos por acá con Valdés. Muchas gracias a Valdés, nos está escuchando en México. El este Durango, gracias también. Por acá nos escribe Frank, podrían ponerme algo de Sin Banderas. Bueno, fue justamente esta la petición que ganó en el 2x1. Ya mismo vamos con otro de los segmentos del 2x1, así es que prepárate, por favor. Hola, Cristian, buenas tardes. Está bueno el programa, me gustaría escuchar Matillazu. Bueno, vamos a ver si es que tenemos música de Matillazu. Si es que no la tenemos, pues indudablemente para el próximo programa la vamos a buscar. Nos pide también música de Amaral y más artistas, muchas gracias. Vamos a ver quién más está por acá. Saludos para Javier José de la Torre, también conectado a través del Messenger, disfrutando de nuestro programa. E indudablemente nosotros disfrutamos de su programa durante la mañana. Estuvo acompañándonos y cubriendo con parte de nuestro tiempo. Muchas gracias a Javier José de la Torre. Lo escuchas todos los lunes desde las 10 de la mañana hasta las 12 en su programa Relax. Cada vez mejor es el programa, así es que te recomiendo, no te lo vayas a perder. Por acá estamos con Noelia. Buenas tardes. Les saludo desde Argentina, Resistencia. Muchas gracias. Saludos especiales para Noelia y toda la gente que está con nosotros. Y continuamos por acá, abriendo más y más ventanas. Maggie de México. Hola, Cristian. Yo solo quiero saludar a mi novio Ángel Castellán, que está en Austin, Texas. Muchas gracias entonces de parte de Maggie. El saludo para Ángel Castellán con todo el amor del mundo. Nos pide música de Franco De Vita. Bueno, vamos a buscar luego entonces la música de Franco De Vita. El resto del saludito, pues Maggie, te lo debemos. Y es que tenemos más ventanas que siguen por acá abriéndose en este instante. Saludos desde Guaymas, Sonora. Excelente programación. Algo de Yuridia, listo. Saludos para Luis, nos está escribiendo. Vamos con la última ventana y vamos a continuar con más música, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Venezuela, por favor. Si no es mucha molestia, quisiera escuchar el tema de los Fabulosos Cadillac, Padre Nuestro. Excelente programa. Mi nombre es Rob. Muchas gracias. Vamos a poner la canción, por supuesto. Estamos acá para complacer. Es otra de las canciones nuevas que ha ingresado a Z100 Radio, el Padre Nuestro. Javier José ya sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? A z100@z100.com. Vamos ahora sí entonces con más música. Te vamos a dejar con más ritmo. Por acá está una de las canciones que me pidieron también a través de el Messenger. Viene junto a Rihanna. Buena canción para subir el ritmo a este lunes. Comienzo de semana, inicio de semana. No te preocupes que el tiempo pasa rápido y menos de lo que te imaginas. Va a llegar el viernes y vamos a poder disfrutar del fin de semana, por supuesto. Es más fácil

cómo duele. Qué buena canción. Ricardo Arjona con Cómo Duele en la casilla número 2 en las 10 más 1 de esta semana. Ya estamos escuchando a la triunfadora, triunfadora absoluta de esta semana. Se trata de Rey con la canción Inolvidable. Tú la escogiste como la número 1, por supuesto, desde nuestra página de internet. Era tu mella, que su mirada todavía me quema. Como quisiera poderla olvidar, pero se acerca y no lo puedo evitar. Porque cuando habla con sus ojos dice cosas que no puedo entender, y se desnuda poco a poco y se convierte en tu piel. Llegamos a la parte final de nuestro programa. Por supuesto, no podíamos irnos sin agradecer a todas aquellas personas que se comunican con nosotros a través del Messenger. Lo vamos a hacer en este preciso instante. Estoy por acá con visitas en el estudio. Cristian Abad conduce Conexión Positiva. Ok, ahora sí estamos listos entonces para agradecer a todas aquellas personas que se comunican a través del Messenger. Agradecemos a la gente de CyberZone, quienes quieren enviar un saludo especial para uno de sus clientes. Él es Víctor. Víctor, muchas gracias por estar por ahí con la gente de CyberZone. Agradecemos también a Truchita, quien nos escribe: realmente estoy muy contenta con ustedes. Tuvieron una buena idea, una idea genial, el de hacer programas en vivo. De esa forma nos sentimos en la oficina acompañaditos. Muchas gracias a Truchita. Por acá estamos con Gutiérrez, quien nos escribe: ¿qué tal, Cristian? Es un gusto saludarte desde Guatemala.